Dale, dale. Esta gente quiere perrear. Quieren perrear, ¿verdad? Let's go. Music, papi. Los display, Guanabana. ¿Cómo se llama? Abuso de poder. Flow Music. Nosotros somos como los dueños del género, ¿sabes? Cuando pongo la disco en el Jaguar del 2000, me bajo, lo hago fila, esto es VIP. Saca la champaña que me voy a lucir, a todas las mujeres les voy a repartir. Aunque se meta por medio, voy a partir. La vida que yo vivo, tú quieres vivir. Por eso aparenta que quieres mentir. Dime, Georgie, ¿qué vas a decir? Ya dentro de la disco lo que quieres sentir, que me besas, que me tocas, que me sientes a mí. Si tienes amigas, pues tráelas para aquí. Si se pautan, ahí es que las voy a partir. Ya está la champaña y no quiero presumir. Si estoy en la mía, pues siempre soy así. Ya no falta nada, dime qué te pasa. Vamos para el barrio, la botamos en tu casa. En la disco es la guía era, el que perrea, el que bellaquea. No te play, los más que se pautan. Guanabanas con flow en la fiesta. En la disco es la guía era, el que perrea, el que bellaquea. No te play, los más que se pautan. Guanabanas con flow en la fiesta. Y esta noche yo te daré lo va. Ven, mi nena, quítate la ropa. ¿Qué? Esta noche yo te daré lo va. A mí me encanta cuando te muerdes la boca. Ven, suéltate, nena, y tomemos cerveza. Bésame la boca hasta que el sol salga. Yo pasaré la mano por tu espalda hasta que me digas que nos vamos pa' tu casa. Y fiesta, fiesta, contigo yo no quiero comprar. Fiesta, fiesta, a mí yo no te voy a buscar. Que se pautan, guanabanas con flow en la fiesta. En la disco es la guillaera, el que perrea, el que bellaquea. No te play, los más que se pautan, guanabanas con flow en la fiesta. Si la gana se me pega, yo le pido Denbol, porque fácil es el estilo que tiene el Gonzul. Si la girl está servida, entonces yo tiemblo. Antes con el Bungutu y ahora con el Zun Zun. Yo no me catimo porque mi vida es primero. Si tú me agitas, yo te digo mira con mi Zun. Yo no me voy de aquí, aunque esto se ponga feo. Porque bailando perreando aquí es el guerrero. Fiesta, fiesta, contigo yo no quiero contar. Fiesta, fiesta, a mí yo no te voy a buscar. Fiesta, fiesta, contigo yo no quiero contar. Fiesta, fiesta, a mí yo no te voy a buscar. En la disco es la guillaera, el que perrea, el que bellaquea. No te play, los más que se pautan, guanabanas con flow en la fiesta. En la disco es la guillaera, el que perrea, el que bellaquea. No te play, los más que se pautan, guanabanas con flow en la fiesta. Doctor Mari, no hay que decir más nada, papi. Nelson, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Guanabanas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No te play, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Flow Family.